Capcom Music. Oh. No es que yo tengo la pistola para matarte, es para defenderme. No confunda la humildad con la cobardía. Jay Álvarez, el dueño del sistema, on top of the world. De camino para la cima me encontraba un par de cabrones, un par de envidiosos, un par de lesiones, un par de gente que dice ser tus amigos, un par de puercos que critican y te copian los estilos. Pero yo tengo un aceite que todo me revela, una vieja que me cuida de lo que tiran la mala. Ya no iba a la puerta porque ya no estamos en la calle, ahora es letra matadora que te funde el drenaje, sí. Que te pone a cagar blandito, no estás en esta liga, no tienes los requisitos. Yo estoy en la calle desde los tiempos de Monchi. Yo chingo chorpa fina, tú te clavas toda la chonchi. Que estamos bien, se ve desde mi DJ. Ya pasamos todos los malos, brillamos como huesos. Tu gata se moja cuando escucho el producto. No me culpes a mí, yo solamente tengo el truco. Y no lo cojas personal, que las mujeres llegan y como llegan se van. Y no lo cojas personal, que las mujeres llegan y como llegan se van. Para la cima, flow music, de camino para la cima, la maquinaria, de camino para la cima, de camino para la cima, de camino para la cima, de camino para la cima, de camino para la cima, que con música, de camino para la cima. De camino sí, yo he visto un par de cosas. No todo lo que brille oro ni color de rosa. En el camino hubieron par de tropiezos, pero como estamos bendecidos, saludo a los parceros y a las parceritas. Por recibirme tan cabrón cuando llego a la tierrita. Muchos se alegran de mi éxito, otros se molestan. Se prestan para tirar la mala, pero no inventan. Cuando me ven de frente, ellos se cagan. Tragan con los míos porque yo soy la fama. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Yo estoy de camino para la cima. Baby, on top of the world, nigga. Lamentablemente estoy facturando más que tú. Lamentablemente yo soy más que tú. Mi condición está muy cabrón y lo puedes saber igual zona por zona. Jay Álvarez, el dueño del sistema, de camino para la cima. Capcom Music, Flow Music, la maquinaria. Los invito a escuchar otro nivel de música. Ustedes saben cómo yo lo hago. Esto es un clásico para la historia. Nunca falla. La fama que camina. Capcom Music. Capcom.